cobertura. Y bueno, nuestros compañeros hoy se están enterrando, ¿no? Dejando un profundo vacío, un profundo dolor a la familia de Quillacollo, por ende también a Cotapachi, ¿no? Ellos han muerto defendiendo los límites, ¿no?, de lo que es el territorio de Quillacollo. No directamente ellos, pero en defensa de sus límites estaban algunos compañeros, y ahí es donde vino la policía, no sabemos por instrucciones de quién, primero a gasificar brutalmente y después a meter bala. Hay videos, hay evidencias donde los policías o el coronel responsable que estaba con el operativo instruye utilizar rifles. Entonces, nosotros llamamos, ¿no?, a los personeros del gobierno, como ministro de gobierno, al comandante general, al presidente Rodrigo Paz, para poder pedir auxilio y que tome cartas en el asunto, que la policía pues sea una ente de seguridad que nos dé resguardo a la población civil, desarmado, humilde, y que no nos vengan a asesinar en nuestras casas. Ellos no han muerto en el lugar de conflicto, sino que han muerto en las proximidades de sus viviendas, pidiendo a la policía de que no los puedan meter bala ya, porque habían niños, mujeres de tercera edad y muchos otros. En ese sentido han fallecido. Hoy nos toca lamentar la pérdida irreparable, por cierto, de nuestros compañeros, nuestros hermanos, pero seguramente la justicia debe esclarecer y llevar a la cárcel a los autores intelectuales y materiales de este asesinato. No es cualquier hecho, es un asesinato, es un crimen esto que han cometido los que han disparado. ¿Quién cree usted que ha dado la orden? Bueno, según se dice, el subcomandante estaba en el operativo. Entre ellos y un coronel más que estaban ahí, habrían instruido, porque hay audios donde dicen, ya no tenemos gases, pasen los rifles. Es en ese momento cuando se haya determinado utilizar los rifles y meter bala a la población. Nosotros tenemos asesor legal en el área penal, civil, agraria, toda esa cuestión. Ya hemos denunciado, ¿no?, ante la opinión pública, ante el Ministerio Público. Simplemente esperamos que se dé con los autores, que la justicia obre de buena manera y que ya no haga, que ya no haya, ¿no?, simplemente justicia para los que tienen plata, y que de los pobres siempre termine impune. Eso es lo que pedimos nosotros después de este asesinato terrible que hemos sufrido en nuestra comunidad. ¿Qué sigue después de esto para la comunidad? Bueno, ahora estamos enterrando con profundo dolor nuestros muertos. Seguramente entre mañana o pasado ya nos vamos a volver a reunir y determinaremos pues qué acciones vamos a tomar. Seguramente la policía dirá nuevamente, como el comandante, simplemente ha entrado a hacer cumplir una acción de amparo constitucional del 2023. Seguramente después de esto vamos a pedir la revisión del amparo, porque seguramente en algún artículo o alguna resolución dirá pues, ¿no?, que si no permiten, métanle bala, ¿no? Yo entiendo eso, por lo que el comandante dice que simplemente estaban dando cumplimiento a una acción. Bien, bueno, justicia, traeremos a nuestra memoria los nombres de los muertos, los asesinados. Bueno, dolor inmenso, mi cuñado y a la vez primo, Sinforiano Carrillo, dejando un vacío inmenso para la familia, su esposa, los hijos, un profesional, un profesor también, Pablo Padilla, que simplemente se abocaba a enseñar a los niños para que sean el futuro de este país. Hoy partieron ellos, y seguramente en su memoria vamos a todavía pelear y no vamos a dejar. Hoy día estaremos aquí, mañana vamos a salir nuevamente a enfrentar. Ya nos han empezado a matar, seguramente nos tendrán que matar a todos, pero defendiendo nuestra soberanía territorial. Las primeras víctimas de este gobierno. Los primeros dos de este gobierno, que no dialoga, que no conversa, sino que directamente instruye balear a la gente. ¿Cuál es su nombre, por favor? Bernardo Almaraz Rojas, Control Social Distrito 6, Quillacollo. ¿Qué hacen en esta puerta tan huevo? Esto tú no perteneces aquí, papi. Vámonos a la casa, papi. ¿Por qué estás haciendo?